el western americano. Y hoy vamos a recordar La Última Orden. La Última Orden es una película estadounidense del género western del año 1955, de 107 minutos, cuyo título original es The Last Command, que traducido sería El Último Comando. Filmada en Trucolor, producida por Herbert J. Yates y dirigida por Frank Lloyd, sobre un guion de Warren Duff, que se basó en la historia de Cy Bartlett, cuya fotografía estuvo a cargo de Jack Marta, y del montaje fue responsable Tony Martinelli, siendo el autor de la música Mack Steiner. Fueron sus protagonistas Sterling Hayden como Jim Bowie, Arthur Honeycutt como Davy Crockett, Richard Carlson como el coronel William Travis, acompañados por Ana María Alberghetti como Consuelo de Quesada, Ernest Borgnine como Mike Radin, Gene Davis, J.K. Rowling, Ben Cooper, John Russell, Virginia Gray, Slim Pickens, Edward Franks, Russell Simpson, Otto Kruger, Roy Roberts y Hugh Sander. Y no acreditados participaron Morris Hancroon, Don Kennedy, nuestra compatriota argentina Brunetti, Pepe Herr, Jack Henry, Alex Montoya y Walter Reed. La historia se basa en la heroica batalla de El Álamo, desde el punto de vista del coronel Jim Bowie, durante la Guerra de la Independencia de Texas, en 1836, quien descubre tensas disputas entre el gobierno mexicano y los inmigrantes norteamericanos que se establecieron en Texas. Bowie asiste a una reunión de los descontentos texanos y le enfrentan acusándole de desleal a los colonos norteamericanos, porque es un gran terrateniente y que está casado con la hija del vicegobernador mexicano de la provincia y es amigo del general Santa Anna desde los días en que habían luchado juntos por la independencia de México. Bowie acepta ello y dice que es cierto, pero pide calma y paciencia, y les dice que regresará a su casa en México. Estando en el establo, aparece Mike Radin y lo reta a un duelo a cuchillo. Bowie lo vence hiriéndolo en un brazo y Mike le reconoce como un honorable gran hombre. Santa Ana se ha vuelto demasiado poderoso y arrogante. A su regreso a México, Bowie es sorprendido en la calle y arrestado por soldados mexicanos que balean a su caballo, siendo llevado ante el general Santa Anna, quien le recibe y se disculpa del trato de sus hombres, ya que son grandes amigos y se respetan mutuamente, y le informa la verdadera razón por la que sus soldados lo habían traído: conversar sobre Texas. Y Bowie le relata la preocupación de los texanos que desean la autoindependencia de México. Y se da cuenta de que Santa Ana está demostrando un complejo napoleónico. Después de servir como presidente durante 22 años con mano de hierro, no está de acuerdo que Texas se autogobierne. Bowie le aconseja que libere a los presos políticos arrestados especialmente a Stephen Austin, y vuelva a seguir los términos de la Constitución de México de 1824. Al despedirse, Santa Ana le informa a Bowie que su esposa y sus hijos han muerto, afectados por la epidemia de cólera. Bowie se retira sumamente afectado. Posteriormente, a causa de esta desgracia, se convierte en un vagabundo bebedor empedernido. Finalmente, se pone del lado de los texanos cuando se encuentra con el liberado Stephen Austin, quien le dice que el pacifismo ya no es una opción. Los colonos le piden a Bowie que los guíe a una última batalla, ya que conquistaron el territorio de San Antonio y se asentarían en la vieja misión de El Álamo, convertida en fuerte con la asistencia del coronel Travis, contra el general Santa Ana y su ejército numéricamente superior, para darle tiempo al general Houston a que reúna una fuerza adecuada para enfrentarle posteriormente. Se espera un refuerzo que nunca llega, pero llega a la misión el coronel Davy Crockett, quien solo tiene 29 hombres. El ejército de Santa Ana sitia a El Álamo y, bajo bandera de tregua, se encuentra una vez más con Bowie y permite que las mujeres y los niños se vayan en paz. Pero la esposa del capitán Dickinson y Consuelo de Quesada, que ama a Bowie, se niegan a irse. Bowie envía un mensajero para que notifique al general Houston que resistirán a muerte. Santa Ana inicia un cañoneo y a la noche, Bowie y un grupo se infiltran, le roban un cañón e incendian y vuelan las cabañas desde donde les disparaban. Al llegar al fuerte, se vuelca el cañón y Bowie resulta gravemente herido, por lo que le otorga el mando al coronel Travis. Luego se dará la gran batalla, donde Santa Ana somete a los heroicos combatientes, abatiéndolos a todos, e iza la bandera mexicana. El proyecto surgió por primera vez en Republic Films en 1948 como El Álamo, escrito por Patrick Ford, el hijo de John Ford, como vehículo para la estrella más grande del estudio, que era John Wayne, actor fetiche de John Ford. En 1950 se anunció que John Wayne produciría, dirigiría y protagonizaría la película, que iba a ser filmada luego de que el Duque culmine su trabajo en El Hombre Quieto. Sin embargo, el director de Republic, Herbert Yates, y Wayne mantuvieron un acalorado enfrentamiento porque él planeaba hacer la película en Tucana, México, pero Yates quería filmarla en Texas. Además, John Wayne quería realizarla a través de su compañía y que Republic la distribuyera. Como resultado, John Wayne abandonó Republic, a pesar de que tenía un contrato para rodar 3 películas más para el estudio, porque estaba harto de soportar a Herbert Yates, quien decidió reelaborar el proyecto con otros actores. El rodaje comenzó en febrero de 1955 y se filmaron escenas de la batalla cerca de Fort Clark, en Texas. La compañía de uniformes de Sol Frank de San Antonio confeccionó los uniformes para los extras que representaban al ejército mexicano. Para los soldados de infantería 260, uniformes de azul cielo, un color diseñado en beneficio de las cámaras trucolor, con revestimientos rojos, y 160 uniformes rojos con revestimientos azules para los soldados montados. Cinco años después, John Wayne dirigiría El Álamo sobre su propio guión, que fue su proyecto largamente acariciado. Filmada en el sistema Todao, que daba una excelente profundidad de imagen. Esta película se estrenó en la Argentina con el título de El Último Comando, el 15 de marzo de 1956, en forma simultánea en los cines Trocadero, Los Ángeles, Palacio del Cine, Capitol, Cuyo y Rivera Indarte, de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy de esta manera esta película que se tituló La Última Orden o El Último Comando, previo a la película de John Wayne del año 1960, que se llamó El Álamo. Y ambas conducen a la misma historia: la resistencia de los norteamericanos frente al ejército del general Santa Anna. Y en El Álamo le dieron tiempo al general Houston de preparar su ejército, con el que después derrota a Santa Anna y conquista para los Estados Unidos la provincia de Texas.